tío se cree que somos gilipollas? Porque eso no es mucho, me cago en su puta madre. Está infectada de sida, así que quietos. Sociedad, te odio porque me matas. Estamos en guerra y tú tienes todas las armas. Te veo pasar y me dan ganas de chaparte la cabeza. Luego me arte para que te escueza. Siente naturaleza, siente en tu alma la pureza que te refresca de vivir el día rodeado de colegas. Y cada vez más peña y cada vez más leña contra la ajena. Che, qué pena, fallaste la prueba. El dinero te corroe y tú dices que no. La avaricia te absorbe y tú dices que no. Aprovecha que naciste con la virtud de la razón, cabrón. El dinero no da la felicidad, no. Solo para poder dormir, pagar y mal pagar. Y luego tragar, porque si no te llega te jodes a la mierda. Y eso no es felicidad, es esclavitud social. Comportamiento fascista, control autoritario. Por nacer aquí tengo que imitar vuestro diario, pues no. Quizás respetaras si no mirarais con esas caras planas como palas, de mentes cerradas. Que la información os llega palabra por palabra. K-A-I-N, pues te lo digo por letra, para que te enteres y no te alteres. Que la vida tiene otro menester. Que quejate desde el sillón, viendo la tele. Levántate, tú que puedes, empésate, pero respétame. No permitas que nadie se te haga si te diga vétame. No lo ves, si me va a chupar el culo, chúpame la polla que me da mucho más gusto. Pero recuerda que la cuerda que te rodeaba era mía. Y ahora no te fías, te estrías. Me saludas y te alejas como un espía. Tus risas me mordían y por eso te solté. Y entre tu mano y la mía puse un papel mientras dictaba tu futuro como rapel. Ya lo ves, tu comportamiento se retrae. Y no sabes por qué, eres como todos ellos, lo sé. Y por eso sé que hice bien. El Gijón me han volvido demasiado bien. Me ha seguido respetando, animando. Entre tú y tu sociedad me estoy matando. Quien me está curando me da fuerza y hace que por la mañana levante cabeza. Despeja tu alma y abre tu mente. Despega los pies de la tierra, olvídate de las piedras. Vivir con resentimientos es vivir en guerra. Así que simplemente sácame de tu mente inepta. Y olvida nuestros encuentros en cualquier esfera. Que la vida corre y no espera. Y pierdes el tiempo como dinero en la feria. Y piensa que dura la vida sería. Si eso que no te pasa nunca a ti, te pasas un buen día. Te pasas un buen día.